Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. La empleada del Registro Civil, que con un recibo ya pagado para la emisión de certificaciones de los hechos y actos del Estado Civil, se lo vendía uno y otra vez a otros ciudadanos bajo el argumento de que si no querían perder tiempo para ir a obtener el recibo correspondiente al banco, que ella les vendía uno que servía para los mismos propósitos. Prácticamente aquella empleada reciclaba por más de 20, 30 ocasiones en el día ese recibo para poder emitir certificaciones que requerían de un pago correspondiente como lo establece el arancel. En virtud de que habían otros empleados en contubernio, en un momento determinado, de repente no dividió las ganancias y anónimamente fue denunciada, y hasta un video se presentó donde prácticamente se veía todo el proceso donde ella reciclaba el recibo para quedarse con aproximadamente el equivalente a más de 2.000, 3.000 lempiras al no emitirse el recibo correspondiente. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.